Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y la 690, ya lo dije, sí, me tildé, estaba haciendo otra cosa. ¿Qué querés? ¿Otra retransmisión? Otra más, estaba haciendo, acomodándome los auriculares y me fui. Bueno, hoy Nati, ¿te cortaste el pelo? No se cortó el pelo, no. No está Nati. Está bigotuda, Nati. Está bigotuda, ¿viste? Ya estas feministas no se pobre, cuidan de nada. Pobre. Bueno, Nati está un poco enfermita y cuidándose para el día de mañana, cargando pilas. Y lo tenemos a nuestro compañero Fernando Tebelli operando hoy aquí en la retaguardia. Y bueno, en el estudio Víctor Pasterra, aquí estamos con Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Bien. En las vísperas de lo que será o no será aprobada la ley del aborto seguro, gratuito y legal, ¿no? Sí, absolutamente. Estamos muy nerviosas, muy ansiosas, muy ojerosas. Ya estamos al borde de la salud mental. Porque además a esta hora, y como suele suceder en votaciones tan reñidas, y como pasó ya en la Cámara de Diputados, estamos especulando, estamos tratando de encontrar posibilidades, de encontrar verdades acerca de la jornada de mañana, no solo del resultado de la votación, sino de la duración del debate, de los consensos o no que se puedan dar. Lo que sabemos concretamente es que mañana la votación va a comenzar, perdón, la sesión va a comenzar entre las 9:30 y las 10 de la mañana, y que se va a extender por una cantidad de horas que no se sabe aún cuántas van a ser, porque depende eso de la cantidad de oradores. Los senadores tienen 10 minutos para hablar, un poquitito más de lo que tenían los diputados, pero son menos, con lo cual lo que sí sabemos es que no va a terminar seguramente 24 horas después, como sucedió en la Cámara de Diputados, pero probablemente se extienda hasta la noche o comenzando la madrugada. Hay mucho pasilleo y mucho rumor en relación a lo que pueden ser las maniobras de los sectores que no quieren que esta ley salga, lo cual en algún punto es alentador, y esto es gracioso porque el hecho de que se estén en este momento gestando esta cantidad de maniobras y estas especulaciones y esta intención de exprimir el reglamento del Senado para que pueda darles a favor el resultado, evidentemente significa que algo de miedo tienen estos senadores, con lo cual en ese sentido a mí por lo menos me da cierta esperanza encontrar que están inquietos y preocupados por lo que pueda llegar a suceder mañana. Concretamente hay que decir que estamos muy abajo en relación a los votos posibles. Sí. Ellos tienen 37 votos, nosotros tenemos 31 para legalizar el aborto. Todavía igual con las abstenciones y las que no venían no sumaría igual. Bueno, sumaría. El tema es terminar de corroborar cuáles van a ser las abstenciones y quiénes van a ser las personas que no vienen. Esto evidentemente es una decisión política, ya no hay demasiado que ocultar en relación a esto. El presidente y el gobierno, el presidente como autoridad máxima del gobierno y de Cambiemos, seguramente tendrá que tomar la decisión hablar o no con los senadores, con determinados senadores, para que falten o se abstengan. De eso depende si la ley se aprueba o no. Lo que sucede también es que, de eso depende. Hay que pensar de qué depende esa decisión del presidente. Seguramente si somos 2 millones en las calles, sí, esa decisión sí. pueda además, eso también va, me da la impresión a mí, la evaluación política que hará Macri, si le conviene no dar una señal hacia un sector importante de la población, que eso significaría enfrentarse con la vicepresidenta, por ejemplo, casi nada, y otros funcionarios del gobierno o de primera línea, o hacerse el gil y después decir cada uno que decida, ¿no? Bueno, evidentemente para el gobierno o para Mauricio Macri en particular, esto es una cuestión de costo-beneficio. No hay que soslayar que esto es una interna feroz dentro del gobierno, como vos decías. Efectivamente hay sectores que están liderados por Gabriela Michetti que están traccionando para que la ley no salga. Yo me atrevo a decir que también hay sectores dentro del gobierno que están traccionando para que la ley salga. No, sí, creo, seguro, que sea claro. Casual, por ejemplo, cosas que nos han pintado de casuales como el pronunciamiento de la esposa de Marcos Peña a favor, claro, de la legalización. Digo, no, evidentemente esto es traccionar para que la ley se apruebe, con lo cual en realidad hay una disputa dentro mismo del gobierno y esas especulaciones, además, seguramente también tienen que ver con el costo-beneficio de la decisión que Mauricio Macri pueda tomar. Es cierto que se enfrenta a Gabriela Michetti, que es nada más ni nada menos que la vicepresidenta, pero también es cierto que Mauricio Macri está enfrentado hace tiempo con la Iglesia, y también es cierto que evidentemente se ha desarrollado un movimiento en estos últimos años que por supuesto que hace pagar costos políticos, me refiero al movimiento que hoy, que mañana va a llenar la calle, y que seguramente va a generar un gran malestar, un gran descontento de no aprobarse la ley. Pero, insisto, todo lo que tenemos hasta el momento son especulaciones, todo lo que tenemos hasta el momento es poner en la balanza qué consideramos que el otro puede o no puede priorizar. Y por supuesto la esperanza que nos queda es saber que no hay conquista de derechos posibles sin un movimiento organizado, sin una militancia organizada en las calles, así que vamos a poner todos nuestros cartuchos ahí, porque es ahí donde nos movemos y no en la creme de la creme de la política. Y estaremos, por supuesto, mañana en la calle a partir de las 10 de la mañana y hasta el momento que la sesión concluya. Sí. Una de las últimas así cuestiones que hoy a la tarde escuchaba que se estaba dando en el comité acá capital del radicalismo, donde hay todo un sector del radicalismo como que también estaba presionando a los senadores radicales que van a votar por el no, teniendo en cuenta que el radicalismo, más allá de lo que sea, tiene una historia de laicismo, una historia de defensa de cuestiones de salud pública en general, ¿no? De no ser, y que incluso, por lo menos en la etapa de Alfonsín también, enfrentado a la Iglesia estuvo por el tema de la ley del divorcio y demás, ¿no? Y el radicalismo en ese sentido siempre fue más Sí, al menos su caballito de batalla, digamos. Claro. Sí, de hecho. Y que por una cuestión de seguidismo y de alianza con el PRO, en este engendro que es Cambiemos, bueno, hay sectores del radicalismo más proclives a ser tipo que han tenido posiciones en un aspecto por ahí más más amplio, bueno, qué sé yo, desde hablar de la reforma universitaria y el 18, la pelea con el gobierno de Frondizi cuando fue lo de las escuelas, la lucha de la laica y de la libre. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver hasta dónde la presión del partido es también para ellos más importante que la presión que le están poniendo también sus gobernadores, fundamentalmente de las provincias las provincias del norte, ¿no? Ahí hay otra arista que entra en lo que son estas especulaciones. Por un lado, esto que vos decías es así. De hecho, la Franja Morada hoy hizo una conferencia de prensa rechazando la posición mayoritaria de la UCR en el Senado. La UCR es el partido que más votos negativos junta. Claro. Con lo cual es realmente muy contradictorio con su historia. Y por otra parte, en relación a los gobernadores, bueno, por supuesto que esta ley, que para nosotras es una cuestión de salud pública y una cuestión de soberanía y de autonomía, para muchos es meramente una cuenta en relación a qué posibles beneficios puede darles apoyarla o rechazarla. Está el caso del senador Pichetto, que encabeza el bloque, como le dicen, de los gobernadores. Pichetto fogoneó que la ley saliera. De hecho, fue quien también encabezó la presentación del llamado Proyecto Verde Claro, que es aquel que pide las modificaciones de objeción de conciencia institucional, reduce las semanas de 14 a 12 y también le quita la penalización a los médicos que, aunque no se hayan registrado en el registro de objetores, decidan no cumplir la ley. Este es el Proyecto Verde Claro, que es el que el senador Pichetto encabezó e impulsó con la esperanza de que eso generara un consenso y que varios de los indecisos se inclinaran a favor. Finalmente, ese proyecto aún no tiene dictamen, con lo cual no sabemos si se va a discutir el Proyecto Verde Claro o el proyecto original que se discutió en la Cámara de Diputados. Claro, y que eso es lo que van a... Como eso es lo primero que se va a decidir. Van a discutir ellos. Eso es lo primero que se va a decidir, exactamente. Si se discute el proyecto Verde Claro, tendría que volver a la Cámara de Diputados, que ahí va a decidir si efectivamente reafirma esas modificaciones o vuelve al proyecto original, y bueno, luego quedaría ya la promulgación del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Pero evidentemente Pichetto tiene un perfil alto en este debate, ha tomado la decisión de promover y de ser la cara visible en relación a su bloque con respecto a la aprobación de este proyecto, así que también hay su influencia sobre los gobernadores, también nos deja una luz de esperanza, ¿no? Bueno, vamos entonces a una primera pausa, una pauta, si tenés algún tema, si querés, no está Nati, pero bueno, hoy confiaremos en vos. A ver qué haces. En Buenos Aires todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Trencé remordimientos. de muerto, recé sin saber rezar. Otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ahora no voy a volver a repetir AM690, pues ya lo dije, así que estamos bien. Bueno, vos es que hace como por lo menos 3 o 4 días que vengo pasando por ahí por la Escuela Primera Junta, que está en Rivadavia y Campichuelo, frente al Parque Rivadavia, y hay un gran cartel, Pentela, pintado evidentemente por los padres, por los docentes, que dice Escuela sin gas. Y me llamó la atención hoy, bueno, quise tratar de comunicarme con alguien, con algún padre o de alguien de la cooperadora, para ver si nos podía informar, pero no pudimos hoy tener la nota. Pero a raíz de eso estuve buscando información y, por supuesto, como siempre pasa, ¿no? Después de algo terrible como fue la tragedia de Moreno, donde murió una docente, una vicedirectora y un portero por una explosión de gas, porque, bueno, las instalaciones de los colegios fundamentalmente están en condiciones deplorables. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires también, claro, ahora se ponen todos, viste, les agarra todo el apuro y quieren cubrirse por cualquier problema. Y acá estaba viendo que hay reclamos de, bueno, siempre nosotros hablamos con docentes de ADEMI fundamentalmente, además de los problemas salariales que tienen, generalmente también sale a la discusión y al debate el tema de las condiciones de infraestructura. No es la primera vez, ya el año pasado, o se cae un cielo raso en una escuela que hace 3 meses que está en reparaciones, o se le cae un ventilador del techo a los chicos porque lo atan, literalmente lo atan con alambre, pero mal, porque realmente lo de techo se ata con alambre, pero hay que atarlo bien. Y ahora han encontrado que tienen problemas acá en Buenos Aires. Hay 8 escuelas que tienen problemas con el gas. Mejor dicho, 8 escuelas que están sin gas. Y es muy, muy cómico a veces, por no decir lamentable, las declaraciones de algunos funcionarios públicos, ¿no? El subsecretario de Gestión Económica Financiera y de Administración, mirá los títulos que tiene, debe tener, la tarjeta tiene frente y dorso, más o menos, para poner todo el título que tiene. Subsecretario de Gestión Económica Financiera y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, me cansé. Bueno, se llama Sebastián Tomagnelli. Y el tipo, muy suelto de cuerpo, dice: por alguna razón se detectó que no funcionaban correctamente la instalación de gas. ¿Cómo por alguna razón? Funcionan mal porque no hay mantenimiento, directamente, porque no se calientan, porque reclaman los docentes y no van, o van y arreglan cualquier cosa y se van. no hay control de calidad, no hay inspección de obra, de profesionales que tendrían que estar a cargo como plantel del gobierno de la ciudad para que inspeccionen a las empresas contratistas. Y dice que, bueno, cortaron el servicio, dice que están haciendo las obras y Metrogas tiene que rehabilitar. Pero la cuestión es que estamos pasando una etapa de un frío bárbaro y hay escuelas que no tienen gas, no tienen calefacción. Y donde en algunos casos ni siquiera pueden poner caloventores porque las instalaciones eléctricas no están en condiciones. Uh-huh. Las calculan en el dimensionamiento, el dimensionado de las, del cablerío eléctrico, de los tableros de electricidad, de las llaves térmicas y demás, lo ponen tan al límite para ahorrar, porque o pijotean, que claro, pones una pava eléctrica a calentar y salta lo fusible. Uh-huh. Claro que sí. Es así. Entonces, hay escuelas que no tienen gas. Y otras directamente no tienen calefacción porque no pueden poner estufas. Y comenta también que en la ciudad tiene 750 edificios escolares donde funcionan 1.200 escuelas. Y comenta que el 50% de los edificios tienen más de 70 años. Dice, por lo que es lógico que presenten problemas. No, no es lógico que presenten problemas, porque si están bien mantenidas, aunque sean edificios antiguos, no tendría inconveniente. El problema es que a la antigüedad le suman la desidia de no mantenerlo. Además, aquí en Buenos Aires no le pueden echar la culpa al gobierno anterior, la pesada herencia, porque hace 10 años, que 12 van a ser, no, más de 12 ya, uh-huh. Pues ya la Reta cumplió 2 años y medio ya, casi. Sí. En 2 años y medio podían haber hecho un montón de escuelas nuevas, y estas dejarlas para museo, para alquilarlas, para falta de vivienda de tanta gente que se puede reacomodar, que necesita vivienda y se podrían adecuar. Entonces, que no vengan a decir, es fácil agarrar la guitarra y empezar a cantar, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero la verdad es esa, hay que empezar a desmenuzar qué es lo que pasa y el por qué pasa. Entonces, claro, ahora les agarra el apuro. Y además, yo he escuchado, viste, con el tema de la de este desastre en Moreno, de este asesinato, porque no es otra cosa que un asesinato. No sé si vos escuchaste algunos comentarios donde dicen, bueno, pero la maestra, ¿cómo puede ser si veía que no estaba en condiciones? No cerró la llave de paso. No cerró la llave de paso. ¿O por qué siguió dando clases? Bueno, lo que no se entiende es que los docentes, por ejemplo, sufren una presión constante. Claro que la maestra por ahí puede, no sé si tendrá la autoridad ante una emergencia de decir, no vengan a clase, se suspende. Porque tiene la presión de los inspectores, tiene la presión del ministerio. No solo eso, Luis, sino que estamos hablando de una escuela donde los chicos desayunaban, le tienen que dar de comer, claro. Y merendaban. O sea, claro, imagínate vos en el lugar de una directora de un colegio que está en que esas tiene condiciones, cientos de pibes que llegan muertos de hambre y tenés que tomar la decisión, uh-huh, de cerrar la llave de paso o de abrirla un ratito para hacerles la leche caliente. Claro. O sea, es muy perverso el lugar en el cual se pone a la maestra, como si ella hubiera tenido un abanico de posibilidades para tomar una decisión. No, por eso, porque está la responsabilidad institucional de la sanción que le puede caber a la docente si cierra una escuela, porque dice, porque seguro que después le van a decir, ¿por qué la cerraste? ¿Por qué no nos consultaste? ¿Por qué primero no pediste autorización? Y después, la responsabilidad, como vos decís, social, de chicos que lo único que tienen es ese taza de té o esa comida al mediodía y no comen más en el día, uh-huh, y lo dejan sin comida. Entonces, sí, tratan de hacer lo posible. Uh-huh. Y bueno, es obvio que acá en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en escuelas de la zona sur fundamentalmente, también seguro que están, están en la misma situación. Las, sí, escuelas de doble jornada bueno, les han bajado también... Los docentes, Luis, todo el tiempo suben a redes sociales videos donde se ven las escuelas llenas de ratas, lloviendo adentro de las aulas, sí, las paredes electrificadas. Las instalaciones sanitarias que no funcionan, pero estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿eh? No, sí, no, sí. No hace falta irse a Moreno, a una a un barrio muy humilde de Moreno, ¿no? Uh-huh. Acá en Buenos Aires lo tenemos. Bueno, yo recuerdo la escuela, el Normal 7, que está ahí en Corrientes y Yatay, estuvo cuando iba mi nieta allí, hace como 5 o 6 años, y estuvo en reparación permanente. Ahí fue donde se cayó un ventilador, donde también había problemas de electrificación en las paredes. Y además, mientras estaban los alumnos y los docentes dando clase, estaban los operarios trabajando, o sea que ni siquiera tienen la precaución de preparar todo para que las obras se hagan en el tiempo de receso escolar. En general, lo más grande. Aparte que son escuelas, por ejemplo, el Normal 7, es un edificio que funciona también un jardín y la escuela primaria que se entra por la calle Humahuaca, que es la paralela a Corrientes, y después funciona. El Normal 7 funciona un comercial a la tarde y funciona otro nocturno, o sea que no para. Uh-huh. Cierran a las 10 de la noche, 11 de la noche, y a las 6 y media, 7 de la mañana está abierto de nuevo el claro. colegio. Y no se ve que no hay previsión, pero aquí en la ciudad es así terrible. Hoy, por ejemplo, ayer fui desde Congreso, volví a casa. Están podando árboles y vos vas con el auto o con el colectivo y de golpe te encontrás con que la calle está cortada. No te avisan 2 cuadras antes que está cortada. Van y arrasan, y vos decís, bueno, pego la vuelta y me desvío y vuelvo a retomar. No, a las 2 cuadras esa misma calle está otra vez cortada porque hay otra cuadrilla cortando otra vez, podando árboles. Uh-huh. Entonces te la pasás dando vuelta buscando a ver qué calle es, por suerte, la que por ahí tenés habilitada. Y si no está podando árboles, te ponen esos famosos cercos amarillos que agarran toda una cuadra a levantar veredas, algunas de las cuales están en buen estado. Hoy pasé por una calle y estaban, habían sacado, ocupado con esos cercos, casi un carril. Te imaginas que tenés, en algunos casos tenés, la ciclovía de la mano derecha, permiten estacionar, encima cortan de la ciclovía medio carril más, porque van a ser las veredas, y no tiene la precaución de ir a hacerlo por tramo. O como están haciendo ahora cambio de vereda en Rivadavia, por la zona de 11, y resulta que cortan media calzada o un carril de cada lado, de ambas veredas, en el mismo lugar, en vez de decir, bueno, arranco en una esquina y en la esquina del otro lado cambio, como para que por lo menos puedas hacer en zigzag. No, yo digo, no. Parecería, si lo hicieran a propósito no les saldría mejor. Yo creo que la imbecilidad es tan grande, la falta de criterio, la verdad que los profesionales, arquitectos, ingenieros que trabajan y planifican en el gobierno de la ciudad, yo que alguna experiencia tengo en obra y en trabajo de inspección de obra, nunca vi que un organismo público, una dependencia pública trabaje tan mal, con tanta desidia. Sí, además como la compulsión de ese tipo de obras, en muchos casos, que esto lo hemos hablado, de veredas que están en buen estado o calles que están en buen estado y son repavimentadas, hay una cuestión ahí que tiene que ver con el trabajo propagandístico del gobierno de la ciudad, en relación a mostrar, digamos, este tipo de obras en claro. lugares en los cuales no había urgencia, en detrimento de una enorme cantidad de obras que no se ven, pero que son urgentes, como sucede con lo que decíamos en relación a las escuelas públicas. Sí, sí, sí, es increíble lo que hacen. Ya te digo, parecería, si lo hicieran a propósito no les saldría mejor. Pero bueno, así estamos. Vamos a hacer una pausa y después volvemos. Sí, tengo algunas cositas para contar sobre cómo va a ser la jornada de mañana para quienes tengan que ir para orientarse. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Sango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ustedes habrán escuchado un pequeño spot anterior al de la pauta que pasamos del gobierno de la ciudad, en el cual ya hace casi 7 meses que venimos denunciando una situación en la cual la Subsecretaría de Medios, a cargo de Máximo Marchesky, nos viene, ha decidido unilateralmente y en forma ilegal, más allá de las cuestiones judiciales que se están llevando adelante, reducirnos la pauta publicitaria que el gobierno de la ciudad nos entrega a distintos medios que estamos en el registro de medios vecinales, a cambio de esta pauta que nosotros pasamos. Lo venimos peleando, venimos reuniéndonos, venimos reclamando, hasta ahora bueno, no hay una definición tampoco desde el punto de vista jurídico, ha tenido, luego de haber pasado a la Cámara de Apelaciones un recurso de amparo que se presentó hace unos meses, la Cámara rechazó el fallo de la primera jueza, designó a otro juez, bueno, ahora este juez está tratando de investigar qué pasó para saber si falla a favor o no de la presentación que se ha hecho de los medios que estamos inscritos en el registro. Pero no contento con eso, este señor Máximo Marchesky, por supuesto con órdenes de Rodríguez Larreta, ha redoblado la apuesta en cuanto a seguir apretándonos, seguir haciendo que los medios vecinales tengamos cada vez menos posibilidades de poder estar en el aire, porque el jueves pasado nos enteramos que, entre comillas, vamos a decir porque no está totalmente comprobado, han sancionado a 39 medios, fundamentalmente todos programas de radio y radio. Entre los sancionados tenemos a nuestros compañeros Fernando Tevele y Eugenio Otero del programa La Retaguardia, que también se emite obviamente por aquí, por la 690, y ha sido apercibido supuestamente por no cumplir con alguna de las cuestiones que señala la ley. Pero bueno, justamente hoy lo tenemos a Fernando operando y nos va a poder contar entonces qué fue esto último, qué respuestas han tenido, sabemos que se están haciendo reclamos. Bueno, a ver, ¿cómo van a seguir los pasos de acá adelante para reclamar esta nueva arbitrariedad del gobierno de la ciudad, ¿no? Yo no sé si la sanción me permite hablar en otros programas. No lo tengo del todo claro porque bueno, la notificación no es clara. Y yo te absolvo. es complicado. La verdad que es complicada la situación porque en realidad, bueno, vos lo explicabas, Luis, aquí en la, lo hemos explicado infinidad de veces, uh-huh. Creo que igual está bueno que lo volvamos a explicar. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que fue sancionada en el año 2006 que regula el acceso a la pauta publicitaria por para los medios vecinales. Es la única ley en todo el país que regula de alguna uh-huh. manera el acceso a la pauta publicitaria en todos los demás lugares. De los dos organismos oficiales, ¿no? Exacto, sí, sí, a la pauta publicitaria oficial. Todos los demás lugares y en la ciudad de Buenos Aires con los medios tradicionales, lo que hay siempre son negociaciones de por medio. Yo digo, uh-huh. ¿Los medios comerciales pueden explicar cómo acceden a la pauta publicitaria? Y no, la verdad que no, porque si no tendría que decir que se sientan a negociar uh-huh. y que negocian sus contenidos y que de acuerdo a sus contenidos tienen pauta publicitaria. Uh-huh. Nosotros podemos explicar por qué la gente escucha en nuestros programas de radio un spot del gobierno de la ciudad. Sí, porque hay una ley en la ciudad que nos permite presentarnos a un registro de medios. Bueno, muchos de los programas que se escuchan aquí en la radio, tanto en la Retaguardia como en la M690, estamos incluidos en ese registro, el registro, y como bien dijiste vos, en los últimos días de la semana pasada comenzamos a ser notificados 39 producciones radiales de 106 que hay dentro del registro de medios, o sea, mucho, casi el 30%, de que no estábamos cumpliendo con la ley, que no estábamos cumpliendo con el piso de noticias de la ciudad que la ley nos impone. No es cierto. O sea, en el caso puntual del programa que hago aquí con María Eugenia Otero, no es cierto, el programa que nos estuvieron auditando, es más, para ser concretos y para que quede claro que no se trata de una cuestión de que no estemos cumpliendo con la ley, sino que hay otra cosa atrás que después comentaremos, en el programa que nos objetaron a nosotros es el que se realizó el miércoles del 13J, en la previa de la vigilia, que nosotros hicimos aquí una transmisión sí. especial con muchos otros medios comunitarios desde las 22, nuestro programa va a las 21, Euge estaba en la calle, en el Congreso, yo hice el programa desde aquí con la estructura habitual, con la diferencia que todo el programa fue alrededor de la cuestión del aborto, escuchamos a los senadores, a los diputados que estaban hablando en vivo, pero los primeros 15 minutos fueron de Euge haciendo un móvil desde uh-huh. la... Plaza del Congreso, de si eso no es una... Digo, sí, sí. Si hubiera sido... Salvo que hayan cambiado la capital a otro lado. Claro, si eso no es material inherente a la ciudad, entonces claro. Esto no es una cuestión de que no cumplimos con la ley, ni en nuestro caso ni en otro. Puede haber alguno que no lo haya cumplido en un programa específico, pero la realidad es que aquí hay otra cosa detrás, porque si vos ves el desglose de los 39 producciones radiales, te vas a encontrar con que hay medios comunitarios reconocibles como FM La Tribu, como Frecuencia Cero, como Radiográfica, que tienen casi todas sus producciones radiales objetadas y sancionadas en esta cuestión. Y en el caso de las radios más comerciales, como la M690, donde salimos nosotros, son muy puntuales las producciones radiales, digamos que. O sea, hay como 10 programas de la M690 en el registro de medios vecinales. Vos zafaste, sí. Luis, pero no lo digamos en voz alta igual, pero en Roberto Ruiz, un histórico en el registro de medios. Con Te Digo Más y mi caso, que por segundo año consecutivo voy a ser además veedor de los que se presenten en nuevos, radio, digamos. Sí. Con lo que no sé cumplir la ley en mi propio programa y los compañeros son todos estúpidos que me eligieron para ser el veedor que defienda nuestra posición. Aquí hay una cuestión política, hay una persecución que tiene que ver con nuestros contenidos. Claro. Por supuesto que hay muchos otros programas que tienen contenidos parecidos a los nuestros, no es que solo nosotros hacemos estos contenidos, pero las 39 producciones radiales tienen esa particularidad, ese punto en común. Uh-huh. Somos de medios populares en un 90% y tenemos contenidos antimacristas. La verdad es que aquí, hasta aquí, formar parte del registro de medios vecinales a nosotros jamás nos generó ningún tipo de condicionamiento, no nos va a generar un condicionamiento uh-huh. esto, pero claramente es un apriete para los que estamos sancionados y para los que no fueron para sancionados. Sí, sí. ¿No? Es lo que por lo menos estamos evaluando en conjunto dentro del registro de medios. Así que bueno, estamos cumpliendo con toda la cosa administrativa de objetar la sanción, pero además de eso, en paralelo, estamos empezando a generar una movida que será el próximo miércoles, el miércoles 15, desde las 11 de la mañana, vamos a estar en la Jefatura de Gobierno porteña, allí el edificio frente al Parque Patricios, para hacer una conferencia de prensa con organizaciones sociales, organizaciones políticas, referencias de derechos uh-huh. humanos, de género, gente que aparece todos los días en los medios justamente nuestros, ocupando claro. los espacios de nuestros medios y que lamentablemente ahora nos toca a nosotros ser la noticia. Sí, sí, sí, sí. Son, bueno, eso por supuesto el miércoles vamos a estar ahí seguramente, dada igual el horario, algunos quizá no puedan participar porque como justamente somos nosotros medios alternativos, somos medios que no vivimos de esto, uh-huh. muchos trabajan, y bueno, yo no trabajo porque soy jubilado, pero uh-huh. no porque no haya trabajado. Son jubilado de privilegio. Yo soy jubilado de privilegio y no, y no quiere decir que no haya trabajado nunca, pero por ahí, bueno, algunos otros compañeros o compañeras, vamos a ver cómo nos turnamos para poder estar allí y uh-huh. convocar justamente a esta gente que nosotros entrevistamos todos los días en los distintos programas, que le damos voz, que cuentan los problemas, como decíamos hoy, cuántas veces hemos hablado con compañeras y compañeros de ADEMIS o de otros sindicatos de capital para que cuenten la problemática que hay, que justamente los grandes medios comerciales, como dice Fernando, no se escuchan esas voces ni se leen en las gráficas de esos periódicos comerciales. Y eso es lo que evidentemente les está jorobando al gobierno, ¿no? Así que bueno, y todas estas producciones radiales igual ya están trabajando en forma, vamos a decir, conjunta, uh-huh. si bien las presentaciones son personales porque cada programa tiene su titular, pero se va a hacer un reclamo de conjunto. Uh-huh. Todos con el mismo, porque además es muy sugestivo también que a cada uno de los programas las sanciones prácticamente fueron por lo mismo, ¿no? Es como que, y la ley tiene varias, determina varias cuestiones, pero justamente aplican para todos, es como que hicieron un copy-pega, ¿no? Sí, sí. Le dieron a todos por lo mismo. Uh-huh. Entonces la respuesta, aunque sea individual, porque cada uno tiene que presentar su descargo administrativo, el descargo administrativo lo único que va a cambiar es el número de expediente y el nombre del programa y el nombre del titular, pero el texto va a tener que ser el mismo porque para todos le cabe lo mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, nada, lo que vemos como objetivo es que esta sanción en realidad es una previa de quitarnos del registro de medios, lo que implicaría uh-huh. que en el 2019 los que estamos sancionados no tendríamos acceso a la pauta publicitaria, claro. ¿no? Digamos, lo que está de fondo, lo que nosotros observamos que está de fondo es eso, y es eso lo que vamos a tratar de evitar con la ayuda de... Claro, y como decías vos, radios, por ejemplo, comunitarias como es La Tribu, histórica, tiene 25 años, uh-huh. La FM Gráfica también es una radio que tiene más de 10 años, donde varios de esos programas que tienen la pauta publicitaria, como no tienen recursos de ninguna empresa que los banca en la publicidad y demás, perder eso significaría prácticamente perder el aire, no del programa o de un programa, sino prácticamente de la radio, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que son también, como nosotros, radio, que tenemos una audiencia interesante, y que espero que en la convocatoria esta que hagamos para el miércoles también nos acompañen los oyentes, uh-huh. porque sí, justamente sí. tienen que tener en claro eso, ¿no? Es un momento en el que debemos invertir los roles, ¿no? Y necesitamos que... Claro, claro. Bueno, yo estaba... hoy reenvié el comunicado que, uh-huh. que hicimos ayer, sí. y justamente me estaba encontrando muy emotivamente con algunos mensajes de mamás víctimas de Gatillo Fácil, claro. que diciendo el miércoles voy a estar ahí, la verdad que nada, es raro para nosotros, es incómodo uh-huh. estar de ese lado, pero también es reconfortante ver que, sí, sí, que sí. lo que hacemos en lo cotidiano no y aparte, como decís, es recíproco, porque ellos mismos saben que si nos sacan a nosotros alguno de nuestros programas, ellos no van a tener más voz para uh-huh. denunciar lo que denuncian todos los días. Totalmente. En nuestro caso en particular, uh-huh. Para no alarmar a nuestra audiencia. En nuestro caso particular, como programa, nosotros salimos al aire en el 2003, ingresamos al registro de medios en el 2011. Digo, esto no afectaría nuestra continuidad. Claro, pero bueno, en el caso de, como vos decías, de radios como La Tribu o como Frecuencia Cero o Radio Gráfica, que tienen a casi todas sus producciones sancionadas, si esto derivara en una sanción definitiva, digamos, que los expulsen del registro de medios, implicaría así un vacío de financiamiento que sería difícil de suplir para las radios. Bueno, vamos a seguir esta lucha que nos obligan a hacer, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es trabajar, queremos estar en el aire, no quisiéramos tener ningún problema, pero bueno, nos sacan del rol, del papel de comunicadores que tenemos que... Y queremos ser para también, bueno, defender nuestros derechos, ¿no? Gracias. Y a las personas que están revisando este contenido, que lo van a hacer por intermedio de una grabación, con todo respeto, porque son laburantes, hablar del registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires es una noticia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? Avisamos por la duda. Por la duda, sí. Bueno, dale. Bueno, si tenés algún temita por ahí, vamos yendo y después tenemos... Cierra Rosaura con las últimas novedades para el día de mañana allí en el Congreso, que nos tenemos que preguntar, ¿no? Cada vez que hacemos una nota, ¿no? ¿Será tema de la ciudad? Vamos a ir al Congreso mañana. No sé, pienso mencionar calles de aledañas al Congreso, digo, supongo que por ahí suma más. Claro. No sé si Euge dijo en qué dirección estaba cuando salió en el móvil, porque sí, podía estar en cualquier otro lado también. Dijimos que estaba en Congreso, sí. Pero bueno, para las próximas hay que decir, estoy en Hipólito Yrigoyen. Ubicación en tiempo Entre real. Ríos. Claro. Bueno, listo. Vamos y venimos. Del Paraguay, ya tienes la valija. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya cerramos entonces los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas con las últimas informaciones que Rosaura nos va a dar respecto a toda la jornada de mañana. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con cómo se va a desarrollar la jornada en las inmediaciones del Congreso. Algunas cuestiones de seguridad, te cuento, Luis, que están difundiendo esto para quienes quieran acceder a esta información. Está en twitter.com/campabortolegal, que es el Twitter de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hablan de, bueno, por supuesto, tomar mucha agua, tratar de no consumir sustancias que nos hagan perder la conciencia para poder estar atentas por si llega a suceder alguna cuestión. No prender fogatas, esto es importante, sucedió el 13 de junio que se prendieron fogatas cerca de cables o cosas inflamables. Sabemos que va a ser frío, pero lo ideal sería que pudiéramos evitar prender fogatas. Bueno, respetar el perímetro, que esto es muy importante, Luis. La plaza va a estar dividida y para quienes vayan en transporte público, tengan en cuenta dónde los deja ese transporte público y traten de que los deje del lado, digamos, del lado de la legalización. De la claro, los, porque de las verdes. Cruzar de un lado a otro no solo va a ser engorroso, sino que atravesar la manifestación antiderechos puede ser complicado. Entonces, la campaña y todas las organizaciones feministas van a estar del lado de Avenida Rivadavia hacia Corrientes, también sobre Avenida de Mayo, entre Callao y 9 de Julio, y hacia lo que es, Corrientes, y quizás se extiende un poquito más. Son como 3, 6, 9, 12, 15, como 20 manzanas van a estar llenas. Son calles angostas, por eso también está bueno tener en cuenta cuestiones de seguridad, porque no es lo mismo que se arme una corrida en una calle tan angosta que se arme sobre la Plaza del Congreso. Por eso es importante llevar el DNI, llevar llevar el teléfono cargado, que a veces los militantes, las militantes somos un poco desvolados con estas cosas. Es muy importante tener una serie de teléfonos. Bueno, Correpio, PDH, CELS, están circulando, son las organizaciones que van a estar de guardia ese día. Te cuento, Luis, además que va a haber carpas y escenarios. Son tres los escenarios. Está el escenario Dora Koledeschi, que va a estar en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Va a estar el escenario Luana Berkins en Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Y el escenario Cecilia Lipsic en Callao y Bartolomé Mitre. Digo, por si querés seguir la sesión o lo que fuere y no sabes para dónde ir, bueno, ahí van a estar las pantallas con la sesión en vivo y con actividades culturales y demás. Y después hay carpas que tienen actividades culturales. La carpa Diana Zacayán, que va a estar en Avenida de Mayo y Santiago del Estero. También va a estar... perdón que se me está yendo la imagen. Son tres las carpas, ¿eh? La carpa Diana Zacayán, que va a estar en Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Decíamos, bueno, esa carpa en particular va a tener una serie de actividades vinculadas a la diversidad sexual, precisamente por el nombre que porta. Después va a estar la carpa Ana María Acevedo, que es una muerta por aborto clandestino, porque no le permitieron el acceso al aborto legal, ella estaba enferma. Va a estar en Avenida Rivadavia y Montevideo, y va a estar la carpa Alida Veroeven. ¿Vos sabés quién es, Fer? No sabemos quién es. En Avenida de Mayo y San José, todas van a empezar a funcionar a partir de mediodía hasta las 22 horas. También está bueno tener en cuenta la ubicación de las carpas para pedir ayuda o asesoramiento en alguna cuestión que sea necesario. Entonces mañana, a partir de las 10 de la mañana, ya comienza la concentración. A partir de las 12 del mediodía van a comenzar las actividades, y decíamos, el perímetro desde Callao hasta 9 de Julio, desde Corrientes hasta Avenida Rivadavia, va a ser lo que contenga a la movilización por la legalización del aborto. Del otro lado de Plaza Congreso, que va a estar completamente vallada, están los sectores de Irigoyen para el lado de Belgrano. Exactamente, antiderechos. Si vas a ir en transporte público, trata de no caer de ese lado, porque bueno, es mejor caminar más, pero estar del lado. Y también lo que vos comentaste de llevar los teléfonos celulares cargados y demás, tengamos en cuenta que hay momentos de tanta multitud que no hay señal, entonces si hay alguien tiene que hablar por alguna emergencia o demás, se va a tener que andar y correr 4, 5, 6 cuadras del sector más más grande de gente que haya, Porque la verdad que las señales colapsan, ¿no? Bueno, para esto, Luis, te voy a tirar una última data que tiene que ver con precisamente la cuestión de la señal. Hubo varias compañeras haciendo distintas investigaciones para ver qué puede funcionar, y hay una aplicación que digamos permite chatear sin datos móviles. Ah, mirá vos. Que se difundió entre los que están allí cerca. Exactamente, entre los que están allí cerca por Bluetooth. Ahora no la encuentro. Bueno, soy un desastre, la verdad. Pero en cuanto la tenga la voy a compartir. Seguramente también en el Twitter donde dijimos de la campaña la deben haber compartido. El Twitter es Camp Aborto Legal. Ahí pueden, bueno, ver toda la información y también ver actualizado el desarrollo. Ah, ahí está la aplicación. Ah, me lo mandaste. Perfecto. A ver, Fernando, ahí está. Ahí está, claro. Fire Chat es Fire Chat, así como suena. Se baja la aplicación y se puede chatear por Bluetooth sin necesidad de tener datos móviles, que es lo que va a estar colapsado ese día. Y también, si tenés ya tiempo para manualidades, podés llevarte una linterna y un celofán verde, que va a ser el efecto artístico del Congreso Verde. Bueno, no hay más encendedores verdes. No, ya no se usan. Bueno, chau, chau. Fer. Perdón, hay una aplicación para volver la pantalla. Pero no quería volver a hacer lo mismo que hice recién, por eso no. Y no la tengo yo, mano. No sé cómo es el nombre, pero hay una app para poner la pantalla verde. Ah, mira qué bueno. Bueno, chao, hasta el martes, chao, gracias Fer, que Nati se recomponga. Hasta el próximo martes, chao Rosaura. Chao Luis.